Bueno, gracias por estar acá acompañándonos. No sabía que había tantas cosas como dice Miguel Maceo dentro de mi película. Pero bueno, está bueno que alguien descubra lo que uno pone adentro. En realidad, lo único que puedo hacer es contarles un poco la génesis de las películas estas. En primer lugar, ¿por qué el libro? El libro porque no vemos perspectiva inmediata de que estas películas se puedan hacer. Entonces están los guiones y dije, bueno, por lo menos que se vean como guiones. El primero de los guiones, El amor y la peste, fue escrito hace ya unos cuantos años y ganó el premio de San Luis Cine al mejor guión sobre el Bicentenario. En ese momento los compañeros Rodríguez A estaban muy entusiasmados con el cine y dijeron que bueno, la película la iban a hacer después. No sabemos qué pasó, no se hizo, no se hizo. Bueno, ellos me compraron el guión y bueno, durante 5 años tenían los derechos. Después me volvieron esos derechos porque no se hizo la película y empecé a la carga para ver de hacerla. Bueno, conectamos productores, bueno, no les voy a contar la historia, pero pero no se pudo hacer. Y los otros guiones son un poco más recientes. El amor y la peste, en realidad hay un elemento que une los tres guiones que es más más emocional, digamos, que político, digamos. Aunque creo que en mis guiones va todo junto. Que son los cuatro, con un fragmento de la otra, son historias de amor. O sea, ambientadas uno en la Revolución de Mayo, otro en lo que después resultó la conquista del desierto en la Patagonia, y el otro en los barrios del conurbano sur, son historias de amor, porque me parece que no es posible entender estos procesos solamente con la cabeza. Me parece que el espectador necesita, y yo necesito, emocionarme con eso que pasa. Y para mí nada mejor que crear y generar lo que se llama en cine una historia de amor. Por eso todos los guiones básicamente es esa historia, ambientada, ubicadas en un espacio concreto, en una situación histórica precisa, como dijo Miguel, y en donde la lucha por la supervivencia del amor, en contra del Estado, en contra de todo lo que dijo Miguel, genera para mí la tensión dramática que hace avanzar el guión, ¿no? Es decir, la lucha por defender, no tanto por defender a la patria, sino por defender el amor. Y defender ese amor entre los personajes hace que vayan más allá de lo que podría ser. Esa es un poco el amor y la peste. Es un coronel patriota revolucionario condenado al destierro por haber resistido la contraofensiva del sabedrismo en esa época, y hombre de Castelli, que es confinado al desierto, y su mujer, una mujer sumisa al principio, que lo acompaña porque debe acompañarlo, termina siendo la que aguanta los trapos al final de la película. Y también entonces hay un elemento emocional dentro de mis guiones, que es el rol de las mujeres, ¿no? Como sostén del amor y de los procesos. A pesar de que por ahí en el último es más protagonista el muchacho, la María tiene lo suyo también, ¿no? No se somete fácilmente a lo que la realidad le deparaba, que era ser vendida a un prostíbulo. El segundo guión casi siempre me aparecen como medio de casualidad las ideas, no sé de dónde vienen, pero no, en realidad Damián Barrera, que es un exalumno y actual colega, bueno, quiero decir que aquí está presente Guillermo Fernández Morán, un exalumno pero maestro también, y que colaboró en todos mis guiones, que está allá, y le quiero agradecer que esté. Damián Barrera, otro exalumno y colega, es de origen galés, y muchas veces habíamos hablado de los galeses, qué sé yo. Bueno, entonces para hacer un documental sobre la colonización galesa empecé a leer y empecé a descubrir un montón de cosas que no tenía claro y que no daba para hacerlo en un documental, porque nada, pues me pareció que había que generar una historia de amor que lograra condensar esa relación entre galeses y tehuelches, única en la historia del mundo, creo, pero además una historia de amor que me permitiera que esa pareja que se formó resistieran el avance del Estado Nacional en construcción, y se enfrentaran a la represión, a la imposición. Bueno, nada, termina, después lo ven cómo termina, después lo ven cómo termina, qué deciden hacer o qué era lo único que podían hacer. Y el último guión viene de yo nací y me crié en Lanús, pero un Lanús que era de otro tipo que el de los últimos años, era un Lanús industrial. Mi papá era obrero industrial, lleno de fábricas, de trabajo. Y cuando volví a Lanús después de muchos años, bueno, Lanús fue un lugar de militancia gremial, política en mi juventud. Cuando volví a Lanús de la mano de Miguel, que me propuso en el 2011, Miguel, tenemos que hacer algo porque se van a cumplir 10 años del asesinato de Darío Santillán y Maxi Costecchi, pero en ese caso particular quiero agradecer que acá está el compañero y Alberto Santillán, papá de Darío. Le quiero agradecer mucho que esté acá con nosotros. Entonces, la idea fue, bueno, ir a Lanús, al lugar de Darío, ¿no? Encontré otro Lanús totalmente distinto, con desocupación, con abandono, por lo menos en esos barrios, Monte Chingolo. Haciendo ese documental conocí una pila de gente, algunos Miguel Maceo debe haber reconocido en el guión, que eran compañeros de un herrero que era compañero de una Adriana, que era Adriana Latana, que era una de las militantes, aparecen en el guión, porque lo que quise hacer una ficción, una historia de amor que resistiera junto con esos barrios la ofensiva del poder. Y bueno, entonces esa historia sucede en esos barrios, con personajes, con situaciones que conocí en esa historia. Y si se llega a hacer, mi idea es que además de algunos actores, la mayoría de los que protagonicen esa película, que creo que es la más factible que se pueda hacer hoy por hoy, ese guión creo que es el más factible, esos personajes sean interpretados por compañeros y compañeras de los barrios, ¿no? Que se representen a sí mismos o a otros parecidos a ellos, porque es una manera de reivindicar que no solo son objetos de la historia, sino protagonistas, que es una idea que venimos trabajando hace mucho en el documental, ¿no? Que aquellos que participan del documental no son objeto del documental, sino que sean partícipes y protagonistas del documental. Bueno, con la idea de es un poco la historia de cómo surgen los guiones. Tal vez algunos puedan pensar que son ingenuos, por la historia, justamente por la historia de amor que narran, pero yo creo que bueno, si son ingenuos los guiones, será que yo también lo soy, pero a mí me gustó hacerlo y creo en eso. Y me acuerdo de una frase de Adolfo Pérez Esquivel, que en un dice: si no sentimos amor, no podemos ser revolucionarios. Entonces me parece que las dos cosas tienen que ir juntas. No se puede hacer una cosa y hacer la otra. A lo mejor en el pasado nos equivocamos algunos, pero valió la historia para aprender, ¿no? Que si no hay amor, no podemos ser revolucionarios. Y no podemos ser revolucionarios si no reivindicamos la necesidad y la posibilidad del amor. Así que bueno, eso es lo que está ahí. Y lo que puedo decir es que muchas veces me emocionó escribiéndolo. Entonces, eso me da como cierta garantía de que a lo mejor el espectador posible del futuro también se emocione al ver la película o al leerlo en el libro. Y bueno, no sé, no tengo mucho más para decir. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible porque el guión, la verdadera historia de Juan y María, que son estos dos chicos jóvenes, una chica de 15 años y un chico de 19 años, que logran enfrentar al poder en todas sus facetas, en la policía, en la trata, se pueda hacer la película. Así que ahí hay un compañero, Adrián, que trabaja en una institución que tiene equipos, y ya me dijo, los equipos están a disposición. Seguramente la gente de Lanús, los compañeros de allá, bueno, lo vamos a convocar. Así que los de la cooperativa, la Unión Solidaria de Trabajadores de Wilde, que es sobre el cual se estrena un documental, ya me dijeron que necesitas traslado, acá está. Así que a lo mejor podemos hacer como siempre, como autogestión. Este libro es autogestión, todos mis documentales son autogestión, y a lo mejor podemos hacer esa película con la metodología de la autogestión. Así que espero que esa se pueda hacer. Bueno, yo no tengo mucho más para... Si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario... Yo le quería consultar cuánto hay de Miguel.